Hace millones de años, el hombre descubrió los sonidos. Se dio cuenta de que si repetía una y otra vez ese sonido, sus impulsos se aceleraban y sus sentidos se estimulaban.